sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hembras juntas, y es la loca amante, sabia e inteligente, la mujer que amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrera incansable. Hace una fiesta.